Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho saludarle, mucho gusto, hombre, saludarle en esta mañanita de miércoles 20 de septiembre de 2006. Estamos escuchando, híjole, qué barbaridad, ni más ni menos, a The Art of Noise. De hecho, este grupo me parece tan interesante, este viejo grupo, porque ya no existe, que incluso la parte de las cortinillas donde le doy a usted el teaser de noticias pertenece también a precisamente a The Art of Noise. ¿Pero qué diablos es The Art of Noise? Bueno, fue un grupo electrónico que se formó en 1983 por el productor Trevor Horn. A lo mejor usted el nombre de Trevor Horn no le dice nada, pero fue el que produjo la exitosísima canción de Video Killed the Radio Star con los Buggles. Solamente aquellos ochenteros de abolengo me van a entender, pero bueno, ahí está. También este grupo, The Art of Noise, estaba conformado por el periodista de música Paul Morley y también por la tecladista Ann Dudley. También estuvo por ahí Gary Langan, pero apareció muy poco. Realmente, de hecho, nada más apareció en dos álbumes del grupo. Casi todas las composiciones de The Art of Noise son instrumentales. Y en su tiempo, imagínense nada más, 1983-84, fueron cosa realmente revolucionaria en el mundo de la música. The Art of Noise también se caracterizó por ser un grupo que no mostró casi nunca sus rostros, cuando menos de los integrantes. Hay personas que piensan que el grupo Gorillaz es algo novedoso y no. Los que iniciaron con este asunto, con este anti-establishment de los grupos musicales de aquellos tiempos, sobre todo los 80s, fueron The Art of Noise. De hecho, en los primeros 5 años de existencia de The Art of Noise, nunca aparecieron en sus videos, jamás. De hecho, poco o nada se les conocía, pero por lo que sí se les conocía era precisamente por la música, por el uso innovador de la electrónica y de las computadoras en la música popular, y sobre todo por sus sampleos realmente magistrales. ¿Qué es el sampleo? El sampleo es, por ejemplo, grabar un sonido usualmente desde una fuente, un vehículo, en este caso, por ejemplo, de esta canción que estamos escuchando, que es Close to the Edit, o cerca de la edición, y meterlo en un teclado y utilizar ese sonido y poderlo moldear como si fuera una nota musical. De hecho, déjeme decirle que yo también tuve mis experimentos. Déjeme decirle que antes de ser yo periodista, también intenté dedicarme un tiempo a la música, y vaya que yo me dedicaba a hacer sampleos, ¿eh? A lo mejor algún día usted escuchará algo de mi composición que tengo por ahí guardado. Pero bueno, el caso es que The Art of Noise fueron los maestros del sampleo, los verdaderos, auténticos y absolutos reyes del sampling. Aquí tiene usted esta canción que se llama Close to the Edit. Y al final de nuestro noticiero tendremos también otro clásico tototote de The Art of Noise, Paranoimia, que también tuvo bastante éxito luego de que el video lo hiciera un personaje de computadora que no me acuerdo del nombre. Era una serie tan mala pero de esas típicas ochenteras que, híjole, eran nefastas realmente. Ya luego me acordaré, a ver si me acuerdo del personaje que salía allí. Max Headroom, ya me acordé, ¿sí? Max Headroom salía en el video de la canción de Paranoia que tendremos al final del noticiero. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Ahora sí nos vamos directo con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Se declara Protección Civil en alerta roja aquí en Aguascalientes porque el pronóstico de las lluvias parece que se va a poner bastante sabroso. Llegan más firmas de autopartes a Aguascalientes. El gobierno municipal de Aguascalientes alquila policías y lo peor de todo es que es perfecta, total y absolutamente legal. Pero eso sí, la ampolla mediática, ¿quién se las baja? Aumentan en más de 1,000,000 los hogares sostenidos por mujeres, señaló la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres aquí en Aguascalientes. Y ya presentaron al nuevo presidente del Necaxa, se trata de Javier Pérez Teufel. Déjeme decirle también, amigo cibernauta, que entrevistó al gobernador Luis Armando Reynoso Femat y vaya que hubo tela de dónde cortar. Pues son puros cuates, no me extraña, no debiera de extrañarle a nadie. El Cabildo aprobó la cuenta pública del mes de agosto. Manobras. INEGI y el gobierno del estado firman acuerdo de colaboración para la actualización de los catastros municipales. Por cierto que el gobernador anduvo de gira educativa y siguió entregando infraestructura. La sede de la ciudad, de la unidad mixta de atención será una nueva área del gobierno que vaya que ha levantado ampollas. Ahí le estaremos platicando cómo está el relajo. Y en nuestra sección ciencia, algunos psicólogos y psiquiatras aventuran que escuchar voces en la cabeza no es síntoma de locura. Bueno, usted escucha voces en la cabeza que le dicen qué hacer o qué no hacer, pues a lo mejor no está tan loco como usted lo cree. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa, no más impunidad a los asesinos de periodistas. Esta es una cita de Reinaldo Coutinho da Silva. El problema más grave con la seguridad pública es la basura acumulada debajo de las alfombras, incluyendo las cuestiones económicas, sociales y educacionales. El periodista brasileño Reinaldo Coutinho da Silva fue asesinado en agosto de 1995 en Río de Janeiro. El crimen sigue impune. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Protección Civil del Estado de Aguascalientes se declaró en alerta roja debido a que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en las próximas 2 semanas se registrarán lluvias severas y constantes aquí sobre Aguascalientes, según informó el titular de esta área, Alfredo Aranda Torre. De acuerdo con este funcionario, actualmente en esta temporada de lluvias han resultado afectadas 250 familias en todo el estado y se espera que en las próximas 2 semanas esta situación empeore y se duplique la cantidad con otras 100 familias en la capital y 200 en los municipios del interior. La principal preocupación de Protección Civil es la gran cantidad de bordos y represas que se encuentran a su máximo nivel y podrían afectar municipios y comunidades del norte. El problema es que estos bordos no solo se encuentran en territorio estatal, sino también en los límites con Zacatecas, por lo que ya se están coordinando con las autoridades vecinas para evitar cualquier contingencia. Asientos y Cocío son los municipios más afectados por las constantes lluvias, por lo que en estos lugares se ha extremado la vigilancia por parte de las autoridades, ya que 10 de los 16 bordos existentes en estas cabeceras están a su máxima capacidad. Otro de los problemas que tendrá que enfrentar Protección Civil de Aguascalientes son las heladas que comenzarán a llegar antes de lo previsto este año, incluso ya la próxima semana, a finales del mes de septiembre, para que de una vez prepare el suéter. Por lo tanto, además de las heladas, se esperan nevadas en las zonas altas del estado de Aguascalientes debido a la gran humedad que existe todavía en el ambiente producto de las lluvias. Ante esta situación, Aranda Torre aseveró que están tomando las previsiones necesarias para abrir albergues y evitar la muerte de niños y adultos por consecuencia del frío, principalmente en San José de Gracia, en Tepesalá, en Asientos y en Calvillo. La empresa de autopartes Aisin, subsidiaria del corporativo japonés Toyota, abrió en el Parque Industrial de San Francisco, ubicado al norte de la capital de Aguascalientes, su tercera planta en México y la número 19 en América del Norte. En esta unidad, la firma ejerció 7 millones de dólares de los 20 millones que tiene programado invertir en el estado en el futuro inmediato para proveer básicamente de molduras y componentes a la automotriz Nissan. Los representantes de la firma Kuniyoshi Arada y Tohu Humira fijaron en 120 los empleos directos generados en la primera etapa y anticiparon posibilidades de triplicarlos en las siguientes semanas. Aisin se une así a la red de proveedores de la armadora japonesa Nissan, que tiene planes de expansión en producción y exportación en su planta local, y a las estrategias del gobierno estatal que pretende fortalecer Aguascalientes como centro de manufactura automotriz. Nada más hay que recordar que, a pesar de todo, Nissan decidió no hacer sus cigüeñales aquí, pero bueno, como sea, el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, perfiló más inversiones en el sector de origen nipón, estadounidense y europeo, y si bien reconoció que otros estados del centro y el norte compiten por ellas, potenció las posibilidades de Aguascalientes para atraerlas en función de sus activos industriales y laborales, además de la infraestructura y la famosa posición geográfica estratégica. El periódico Página 24, en su edición del lunes pasado, descubrió algo que realmente es interesante. Su reportero Mario Luis Ramos Rocha descubrió que el municipio de Aguascalientes tiene un pequeño quebranto económico de poco más de 8,000 pesos. ¿Con quién cree usted? Con el senador por Aguascalientes, Felipe González González. Y es que resulta que el senador alquiló a un policía municipal como guardaespaldas. El secretario general del ayuntamiento, Manuel Cortina, confirmó que el gobierno local, encabezado por Martín Orozco Sandoval, alquila policías preventivos a personas físicas o morales y aseguró que dicha acción es legal. Así como lo oye, es decir, usted puede alquilar a un policía para que le cuide la espalda. Página 24 dio a conocer que el senador panista Felipe González adeuda 7,450 pesos a la actual administración porque se le asignó un policía local como guardaespaldas. Y no ha pagado, por cierto. El también síndico regidor informó que el custodio del exgobernador es miembro de la policía comercial local y el pago de la cantidad citada está plenamente justificado con base en la reforma a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento Capitalino, publicada en el periódico oficial en diciembre de 2005. Así que, ya lo sabe, usted puede alquilar un policía para que lo tenga bien cuidadito. Nada más, no se arriesgue, hombre, acá como el senador que... Joder, con tanta lana que tiene, que ande debiendo una lanita. Oiga, 7,450 pesos es un pelo para el gatote que tenemos ahí como senador. En la presente administración, los hogares mexicanos encabezados por mujeres se han incrementado en más de 1,000,000, al pasar de 4.5 a 5.6 millones de hogares encabezados por mujeres, debido en algunos casos a que las mujeres son más autosuficientes y en otros a la violencia doméstica que ejercen sus parejas y que terminan por o abandonarlas o incluso las mujeres por botarlos, así como el cambio de roles que registra la sociedad. afirmó ayer aquí en Aguascalientes Patricia Espinosa Torres, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el famoso INMUJERES. En la, perdón, en la apertura del séptimo Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en el marco de las Metas del Milenio, que se llevó a cabo aquí en Aguascalientes en la sede del INEGI, la funcionaria federal dijo que el porcentaje de hogares que sostienen mujeres se elevó del 20 al 23.1% en los últimos 5 años. En un comunicado, la titular del INMUJERES urgió al Congreso de la Unión a reformar lo antes posible la Ley de Planeación y la Ley de Información, Estadística y Geografía para disponer de datos que permitan poner en marcha políticas públicas en beneficio de las mujeres y también de los hombres. Propuso también acelerar, la recolección de información desagregada por sexo y reforzar el intercambio de datos entre los institutos de la mujer de la región. El desafío institucional es, a final de cuentas, la coordinación intersectorial y establecer redes, además de tener la debida interacción. Pues bueno, luego de que el Necaxa nada más ha sido un semillero de quebrantos para la pobre afición que todavía le va al Necaxa, porque todavía tiene aficionados el Necaxa, déjeme decirlo. Y tal como lo señalaban los rumores, válgame Dios, qué barbaridad. Javier Pérez Taufer será presentado, bueno, de hecho ya fue presentado como el nuevo presidente de los Hidrorrayos del Necaxa, que fungió anteriormente como presidente del América. Y ahora tiene un nuevo reto en el fútbol mexicano al frente del cuadro hidrocálido que ha quedado a deberle a su afición, como le comentaba, ya que la inversión que se hizo en el plantel era para que el equipo estuviera actualmente ubicado en los primeros lugares de la tabla general. Sin embargo, de plano es de los coleros, no de los otros, simple y sencillamente coleros. Pérez Taufer ocupará el lugar que dejó Justino Compeán, quien fue presentado como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el pasado 13 de septiembre, día en que se disputó la última jornada doble del torneo Apertura 2006. Y hay que recordar que el equipo del Necaxa despidió precisamente a Justino Compeán con una derrota, hágame usted el favor. El expresidente americanista dejó a la institución azul crema en el mes de septiembre de 2004 y su lugar fue tomado por Guillermo Cañedo White, quien anteriormente se desempeñaba como titular del Comité de Reestructuración del Conjunto de Coapa. Y actualmente sigue en este cargo, mientras que Pérez Taufer se dedicaba después al proyecto de expansión de las Águilas del América en los Estados Unidos. Habrá que ver cómo interactúa Javier Pérez Taufer con el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, quien es el presidente honorario del Comité de Fomento del Fútbol. Habrá que ver. Déjeme comentarle que en la gira de anteayer, nomás por bromear con el gobernador, yo le pregunté, le hice algún comentario con respecto a la entrevista, y dije, uy, ya lo están goleando más que al Necaxa. Y el gobernador, entre broma y entre en serio, me dijo, pero no se preocupe, ya andamos pidiendo que nos cambien al técnico. Así que, cuando el río suena, es que agua lleva. Bueno, pues déjeme comentarle que en la entrevista que le hicieron los medios de comunicación al gobernador del estado, mire que se dejaron ver varios frentes que tiene ya abiertos el gobierno del estado. Evidentemente, la primera pregunta que se le hizo al gobernador fue con respecto a los problemas que ya generó la unidad mixta de atención al narcomenudeo. Esto se supone que se habría de instalar en el fraccionamiento Valle de los Cactus. Sin embargo, vecinos del propio fraccionamiento ya se quejaron y dijeron que no querían que se instalara allí esta unidad mixta de atención al narcomenudeo porque temen que los familiares de los delincuentes anden rondando inevitablemente por allí. Bueno, al preguntársele al gobernador con respecto a este asunto, con respecto a la inquietud de los vecinos del fraccionamiento Valle de los Cactus, pues dijo, evidentemente, que no deberían de tener los ciudadanos, los vecinos del fraccionamiento Valle de los Cactus, ninguna inquietud, que simplemente es una unidad de gobierno y sobre la marcha verán que no es nada fuera de lo común. Ante la pregunta sobre la inquietud de la visita de los familiares de criminales, el gobernador acotó que esto no es una cárcel y que quién sabe quién está distorsionando todo esto. Y además agregó, estas acciones que emprendemos en el gobierno del estado son acciones con mucha sensibilidad, con mucho contenido social y son para beneficio de todos los habitantes. Ver para creer, den la oportunidad para que se dé esto. Así, con esto el gobernador dijo de que se instala la unidad mixta de atención al narcomenudeo en ese lugar. Hubo por ahí algún reportero que le preguntó que le afirmó prácticamente que estas inquietudes de los vecinos estaban siendo acicateadas por el municipio de Aguascalientes a manera de venganza por la manifestación que se organizó por parte de Fernando Alférez Barbosa en contra del panteón que se supone se iba a instalar por allá cerquita del fraccionamiento Parras. Obviamente que el gobernador dijo que no lo creía, pero mire, las miradas hablan, las miradas son las que dicen todo, mucho más que lo que se pueda decir. ¿Quién sabe? A lo mejor el ruido está sabroso. Por ahí también se le preguntó, cambiando de tema, con respecto a las posibles salidas de personas de su gabinete, pues ahora ya que anda la calentura del 2007, y el gobernador comentó que el único que ha dicho que va a renunciar es el doctor Rodríguez Mijangos, aquel exdiputado que es toda una fichita política, de verdad que Dios nos valga, ¿dónde irá a andar este cuate? De verdad que preocupa. Por lo pronto dice que el único que ha pedido o solicitado permiso para salir de el gobierno para dedicarse a actividades políticas es el doctor Rodríguez Mijangos. Y en cuanto a Florentino Reyes Berlier, el gobernador aseguró que este se queda y así, de alguna manera, corta de tajo los rumores de que Florentino Reyes Berlier se candidatearía para presidente municipal. Y hablando de cuates, pues ya ve que en el municipio hay puros cuates, y me refiero al cabildo, pues no es nada extraño tener que decirle que el cabildo de Aguascalientes, en sesión extraordinaria, aprobó la cuenta pública correspondiente al mes de agosto de 2006, periodo en el que se registraron ingresos por un monto de 121.029.718 pesos y egresos por 119.952 pesos. Así, el superávit del municipio es de 1.077.670 pesos. Durante la sesión extraordinaria de la mañana de ayer, se aprobó también la donación de un predio propiedad municipal con una superficie de 7.000 metros cuadrados a favor de la asociación denominada Administradora de la Casa del Taxista. Este predio será utilizado para la construcción de un inmueble en donde se realicen actividades de capacitación, recreación y apoyo social para los trabajadores de El Volante. Este predio está en el fraccionamiento Solidaridad 1 y como condicionante para esta donación se solicita por parte del ayuntamiento el inicio de la construcción en un plazo máximo de 12 meses. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que con la idea de presentar el proyecto de colaboración entre Banobras, el INEGI y el Gobierno del Estado para la actualización de los catastros municipales, el día de ayer se llevó a cabo una reunión en la que participaron el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Ricardo de Alba Obregón, el licenciado Francisco Sánchez de Lira, subdelegado de Banobras, el ingeniero Juan Manuel Iglesias, director general adjunto del Registro Nacional de Información Geográfica, la licenciada María Guadalupe López Chávez, directora regional Centro Norte del INEGI, y la licenciada Ana María Ruiz Esparza, coordinadora estatal del INEGI en Aguascalientes. El convenio presentado establece las bases conforme a las cuales Banobras e INEGI conjuntan esfuerzos en el ámbito de su competencia para coadyuvar a los gobiernos municipales interesados en modernizar y fortalecer su catastro, cosa que es realmente urgente. La CEPLADE participará como coordinador operativo de este proyecto al ser el regulador de los trabajos del Comité Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica y del Sistema Estatal de Información. Y además también cabeza del sector de información estadística y geográfica del estado, según lo acotó el propio arquitecto de Alba Obregón. esto es realmente urgente, de verdad. Bueno, como le comentaba, el gobernador del estado anduvo ayer de gira y entregó infraestructura educativa al oriente de la ciudad. Prometió durante esta gira que este próximo año el rezago en infraestructura educativa será completado. Bueno, más bien será paliado, habrá que decirlo bien. Y también comentó que invertir en educación de calidad es la forma más sólida de edificar y consolidar el Aguascalientes de oportunidades y de equidad que todos anhelamos. Ah, esas palabras son más priistas que las de los panistas. Bueno, amigos cibernauta, y ahora sí nos vamos con la sección ciencia. Y fíjese que esto es algo muy interesante. A lo mejor se presta al chacoteo y al choteo, pero pues está interesante. Fíjese que resulta que unos psicólogos y psiquiatras están afirmando que escuchar voces en la cabeza no es un síntoma de locura y que esto es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Mire nomás, entonces a lo mejor el presidente no está tan mal después de todo. Se creía que oír voces era el primer síntoma de una enfermedad mental, pero al parecer puede ser algo normal. Eso es lo que cree un equipo de psicólogos británicos que además dicen esto es algo muy común entre la gente. Una de cada 25 personas suele oír regularmente voces en la cabeza, revela el estudio llevado a cabo en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Se encontró además que muchos de los que escuchan estas voces no buscan ayuda. Para algunos estas tienen un impacto positivo en su vida, pero para otros puede ser una fuente de angustia y no buscan ayuda por el estigma asociado a esta experiencia. Los investigadores creen que mucha más gente de la que se cree escucha voces internas. El problema es que no hay suficientes estudios que reflejen en realidad cuánta gente experimenta la presencia de voces en su vida diaria. Así nos dijo en BBC Ciencia el doctor Miguel Ángel Cherro, de la Asociación Mundial de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes. Este es un tema en el cual, lamentablemente, en nuestro país no existen estudios epidemiológicos. Es decir, no podemos afirmar de manera consistente y científica acerca del número de personas que presentan dicho tipo de situaciones. Es decir, que es tal cual usted dice, tradicionalmente se adscribe el tener audición de voces como un signo bastante característico de lo que se denomina delirio, es decir, una creación de la imaginación que está despegada de la realidad. De cualquier forma, usted dice no hay estudios que revelen qué cantidad de gente realmente escucha voces, ¿no? Pero para mucha gente quizás no buscan ayuda por el estigma que existe, ¿no es así? ¿Usted cree que es una condición normal escuchar voces o la gente tiene que buscar ayuda cuando escucha voces? Nosotros como clínicos, cuando alguien habla que escucha voces, nosotros paramos la oreja, como se dice popularmente, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría que el público, frente a la evidencia de oír voces, tenga, en cierta medida, un temor grande a que eso implique ser tomado por loco o ser considerado un paciente psiquiátrico. Y entonces es probable que lo oculte. Creo que eso se podría resolver a nivel de comunidad explicando las razones de una investigación y haciendo un sondeo donde la gente verdaderamente responda si existe o no la presencia de voces en su vida diaria. Los psicólogos británicos planean investigar por qué algunas personas ven sus voces positivamente, mientras que para otras es una fuente de angustia. Y pues aquí tiene de una vez las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat no va a estar aquí en Aguascalientes, va a andar allá en la Ciudad de México. Y fíjese que resulta raro porque dice, de acuerdo, el gobierno del estado dice que por este motivo no se realizará la audiencia pública allí en el Palacio de Gobierno. Hombre, ¿desde cuándo es tan indispensable? En fin, por su parte, el presidente municipal a las 9:30 de la mañana tendrá su conferencia de prensa allí en el Salón Presidentes, en la presidencia municipal, y el resto del día se integrará en el miércoles ciudadano en los patios de la presidencia municipal. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 10 de la mañana la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales. Posteriormente, a las 11 de la mañana, tendrá la rueda de prensa convocada por las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el Grupo Mixto por Aguascalientes, que es PRD y Convergencia. Habrá que ver qué dicen. Luego, a las 12 del día, estará la reunión de la Diputación Permanente y a la 1:15, la reunión de la Comisión de Seguridad Pública. Look, I must have a star on my door. Or better still. A door. Swing doors, huh? Okay, doors. Swing me. Y mire que fue realmente famosa esta canción, pero sobre todo por el video en el que salía el personaje de computadora Max Headroom. Realmente, a mí, bueno, a lo mejor sí había gente a la que le gustaba la serie. A mí me parecía realmente nefasta, ¿eh? Nunca me gustó el Max Headroom, no me parecía nada, no aportaba nada nuevo. ¿Desde cuándo las series de televisión aportan algo? También hay que ser. Pero bueno, por lo menos lo que sí es muy buena es precisamente la canción extra de Paranoimia del grupo The Art of Noise. Déjeme decirle que ya ve que al principio estábamos escuchando la canción del video, de Close to the Edit. Y déjeme decirle que el video de esta canción era muy interesante, ¿eh? Hay en una alegoría de lo que hace Art of Noise, o de lo que hacía Art of Noise, que era descomponer el sonido, también en el video aparecían tres individuos y una niña destruyendo instrumentos musicales. Comenzaban primero con un violín y luego con una trompeta y luego con un cello, luego con un contrabajo y acababan al final con un piano, pero realmente se lo acababan. Y era bastante interesante. De hecho, este fue un video de culto allá en 1984 en MTV. Bueno, ahí tiene otra parte de la historia de The Art of Noise. Y mientras estamos escuchando esto que se llama Paranoimia, le platico que el clima para el día de hoy: la máxima 24 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones aquí dice que es del 40%, pero mire, yo ya no digo nada. Ahí está, es lo que dice el Weather Underground y se lo paso al costo. La humedad en el ambiente es del 52%, el punto de rocío está en 10 grados centígrados, las rachas de viento serán de 13 kilómetros por hora y vendrán desde el noreste. La presión atmosférica está en 30.17 pulgadas y la visibilidad ha regresado a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes están a una altura aproximada de 2.100 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 12 horas con 55 minutos. Ya se están haciendo más cortitos los días. Y la luna estará apenas iluminada en un 3% de su superficie. Poetry, that'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak. Doesn't even rhyme. Is that my tease made? Paranoid. I can't stand tease. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues ahí nos estamos viendo ya mañana jueves, amigos cibernauta. Recuerde usted que puede escuchar Radiómetro desde, obviamente, www.metroaguascalientes.com. También lo puede escuchar desde www.crisolags.com.mx. Lo puede escuchar también desde www.elcafecito.net. También puede escucharnos desde www.hidrocálidos.net y también nos puede escuchar desde www.vendelo.com.mx y por último también nos puede escuchar desde reactorradial.com. Ahí, reactorradial.com. Y ahí nos estamos viendo, amigos cibernauta. Pórtese mal, y si se porta mal, pues platíqueme, no me invite porque luego me pegan agruras.